www.corazonradio.org y por radicalsonoro.ga. Estaremos hoy desde las 8 hasta las 10 y media de la noche. Hoy tenemos entrevista con una banda que nos llega desde Valladolid, aquí en España, con la banda Carpe Noctem, y con una banda de punk de Barcelona, también con gente del País Vasco que se llama Desheredados. Y desde hoy también nos unimos a la transmisión en directo de la web hermana Seven Rock Radio en la 3W.7RockRadio.com. En directo por esta web hermana, la 3W.7RockRadio.com, agorasolradio.org y radicalsonoro.ga en directo. También tenemos nuestra acostumbrada agenda de conciertos, de lo poco que se está moviendo, y el episodio número 12 de Anécdotas Subversivas de los Subversión X. Nos lo cuenta de la mano de Javi en Eco y Alex de la banda Subversión X. Nos cuenta algo que le pasó a Javi de un accidente de moto que tuvo y ya nos contará qué flock le pasó. Hemos iniciado el programa de hoy con una banda, bueno, una banda que nos llegaba desde el otro lado del mundo, desde Cerrillos, Santiago de Chile. Ellos se llaman Suicidio Colectivo, este trío de thrash metal que se funda en el 2008. Bueno, más que thrash metal, mezclan el hardcore, el punk, el metal y el crossover. Como dije, se funda en el 2008 como trío en Santiago de Chile, bueno, en Cerrillos, cerca de Santiago de Chile, y no, de momento tienen tres trabajos editados. Explota en el 2012, en el 2015 sacan Mata tu Destino, en el 2018 sacan Suicidio Colectivo, y hemos extraído un single de este año, del 2021, que hace un par de semanas salió, llamado Antes de Morir. Ellos se llamaban Suicidio Colectivo desde Chile. Recuerda que nos va a hacer esta tarde, sobre las 8:30 de la tarde, estaremos hablando con la gente de Carpe Noctem, y después sobre las 9:30 de la noche, hora de España, ambas, con la banda Desheredado desde Barcelona. Bueno, seguimos con música mientras que llegan las horas de las entrevistas, y vamos a viajar, bueno, vamos a colocar un tema de una banda para aquellos amantes del rock radical vasco, el punk de corte clásico, de que temas políticos, temas sociales y de rock urbano. Esta banda también es un trío, se fundan en La Raga, Navarra, y se llaman Dinamita. Nosotros vamos a escuchar un tema que se llama Se nos caen los pantalones, que es extraído de su último trabajo llamado Al infierno en Goitibera, que lo acaban de sacar este año en el 2021, pero antes sacaron el Joker en el 2018 y una maqueta que se llamó Maqueta Explosiva del año 2016. Nosotros te vamos a dejar con el tema de la banda Dinamita y se llama Se nos caen los pantalones, aquí en directo por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org y a través de Seven Rock Radio en la 3W.7rockradio.com. Dinamita, suenan así. We'll be right back. Nah, soy Epi. Soy Mike. Soy Balúa. Somos Caníbales Podridos. Os mandamos un saludo desde aquí, desde el Montseny, para Francisco y David, para todos los oyentes de vuestro programa Radical Sonoro. Un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Salud y anarquía. Bueno, hermano, le damos un saludo grande y enorme, un abrazo a la gente de Radical Sonoro. Por aquí Néstor y de Howard de la banda Coleto Punk Rock. Espero se tripee nuestra música. De verdad, un abrazo a la gente de Radical Sonoro. Váyalo. Gracias por ese apoyo, hermanito. Bueno, resistencia, fuerte abrazo. Salud. ¡Aficionados, levántense! Bueno, seguimos en directo aquí en tu programa Radical Sonoro todos los jueves entre las 8 y 10 de la noche, hora española, con un repaso a la escena mundial en ska, metal, punk, hardcore y rock, y aderezado por entrevista y algunas cosas más, sorpresitas. Lo que sonaba hace un momento, fuimos hasta la tierra de los osos pandas en China, en la localidad de Chengdu. Ahí se funda esta banda llamada Guy Ware, y que nos dejó un tema llamado Respect Life. Esto está recién salido del horno en un EP llamado Res, que salió ahora hace una semana, en el 2021, como dije, y que es su segundo trabajo. Su primer EP llamado Incoming lo sacaron en el 2020 y sonaba, como dije, desde China, la banda de Wire con su tema Respect Life. Y antes estábamos en el País Vasco, en la localidad de Larraga, en Navarra. Hemos escuchado la banda Dinamita y su tema era Se nos caen los pantalones, extraído de su último trabajo de este, también este año 2021. O sea, que hemos puesto dos temas de primicia prácticamente. Recuerda nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Radical Sonoro, nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Y ya sabes que dentro de un rato estaremos hablando con la gente de Carpe Noctem y de Desheredados a segunda hora. En directo, dos bandas de punk de aquí, de una de Pucera, de Azara de Valladolid, y la otra desde Barcelona. Vamos a cambiar un poco de estilo musical y esta banda se funda en noviembre del año 2000. Seis jóvenes provenientes de distintas bandas del sur de Gran Canaria, aquí en las Islas Canarias, fundan esta banda como un proyecto con influencias de metal, de hip hop, de tendencias electrónicas. Era una banda bastante importante dentro de la escena de esa época, del año 2000. Esta banda, bueno, entre estos tres estilos la definen a la banda, como lo dije, el metal, el hip hop y las tendencias electrónicas. Es así como nace Área 62. Esta banda se separa en el 2008, pero antes nos dejaron tres trabajos. En el 2001, Rompe el Silencio, un EP llamado Arucas en el 2002, y su último trabajo se llamó ¿Quién soy? En el 2008. O sea, eso fue su último trabajo después de la separación. Vamos a escuchar El Dolor, extraído de ¿Quién soy yo? Del año 2008. Se llaman Área 62 y suenan así en Radical Sonoro. Una forma de evadirse de problemas y se convirtió en un enfermo más. Incapaz vas a caer en la cuenta. La lista de problemas cada día más aumenta. Su alma se alimenta de estupefacientes para poner su vida y contaminar su mente. Joven valiente que empieza, que su vida hoy comienza. Joven valiente que empieza, que su vida hoy es el dolor. Radical Sonoro. Ey, esa peña de Radical Sonoro y toda la gente guapa que os escucha, un abrazo muy fuerte desde Lleida, de parte de Ansiolíticos. Aupa, aupa el punk. J'aime pas mon travail, j'ai perdu la raison. Enfin seul pas trouver la faille dans ce système à la con. Je voudrais trouver le courage de brûler mon patron. Mais dans mon entourage, il n'y a que des boutons. Je vois qu'il y a des barrages, mène à rébellion. Empêche de voir le mirage au milieu de ma prison. Alors je continue de croire, ramène dans la poisson. Mais sur la fuite du rage, se souvient nos convictions. De la pierre et gardé par des bâtons. Je voudrais couper la tête au pouvoir du pognon. Libérer la planète de toutes les religions. J'en ai rien à battre de tes traditions. J'en ai rien à battre de ta confédération. Aujourd'hui ça rigole et ça roule en gros espagnol. Mais un jour dans la rue, tu seras seul. Je vais péter les plombs et foutre le feu à ta maison. Braquer les banques, voler le fric et cramer sur la place publique. Un jour je descendrai dans la rue. J'assure qu'ils ont encore rien vu. Mais les pavés vont s'envoler, mais les vitrines vont se briser. Et quand enfin ce jour viendra, j'espère que je pourrai compter sur toi. Tu auras de l'imagination, que faudra passer à l'action. Casseurs de l'eau, des Hola amigos de Radical Sonoro, soy Beto de Sangre Salvaje y os mando saludos y rock and roll. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org, y a partir de hoy también a través de la página web hermana Seven Rock Radio en la 3W.sevenrockradio.com. Proletarios disidentes del partido, perdemos el equilibrio. Lo que estábamos escuchando hace un momento era una banda que mezcla varios estilos, entre el punk, el ska, el rock steady, y que nos llegaban desde Ginebra, en Suiza. Ellos se llamaban Alconcitic y hemos escuchado el tema Chaos o Chaos, extraído del Sinking Bastard del 2020. Y antes sacaron un par de trabajos, un EP llamado Drinking Class, y un en 2015 un trabajo llamado Alconcitic. Esta banda, como dije, llegaba de Ginebra y nos dejó esa mezcla entre el punk, el ska y el rocksteady. Libertad. Y antes escuchábamos otra banda, o otro tema de una banda que ya desapareció en el 2008, que se fundó en el 2000, llamado Área 62, de aquí de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria. El tema que nos dejaron fue El Dolor, extraído de su trabajo del 2008 llamado ¿Quién soy yo? Bueno, nosotros vamos a empezar, vamos a escuchar un tema de nuestros primeros invitados de esta tarde. Ellos se llaman Carpe Noctem. Es una banda que nos llegan desde Valladolid, desde Pucela. Y nosotros vamos a colocar un tema mientras que nos preparamos para la entrevista. El tema que vamos a colocar es de su último trabajo, de un EP que están sacando este año y que vamos a hablar de ello con ellos. Y el tema que vamos a colocar se llama Ahora Tengo Claro, que es extraído de ese EP, que bueno, que está calentico, recién sacado del horno. Bueno, recuerda, todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche por Agora Sol Radio, este programa radical sonoro, y desde hoy por nuestra página hermana de rock, de buen rock, Seven Rock Radio, en la 3w.sevenrockradio.com. Bueno, vamos a preparar el tema. Ya volvemos, así que vayan preparándose los oídos. Bueno, recuerda que estamos aquí en directo, son las 20:33 en Madrid. Hace un calor hoy, tremendo calor, y son las 19:33 en las Canarias. Bueno, vamos a escuchar entonces a nuestros primeros invitados. El tema, vamos a cambiar el tema, vamos a empezar con el tema Mente Perdida. Ellos son Carpe Noctem. We'll be right back. escuchas Sonoro. Sonoro. ¿De qué sirve alimentar mi cerebro? ¿De qué sirve tener dinero? Si aquí estamos todos muertos. ¿De qué sirve todos muertos? ¿De qué sirve alimentar mi cerebro? ¿De qué sirve todos muertos? ¿De qué sirve todos muertos? ¿De qué sirve alimentar mi cerebro? ¿De qué sirve? ¡Ya no sirve! Sol Radio, la 3W.grosolradio.org y a través de 7rockradio.com. Y bueno, ya tenemos los primeros invitados de esta noche, de bueno, esta tarde, noche, lo que bueno, dependiendo de lo que estés escuchando, se llaman Carpe Noctem. Hemos escuchado un par de temas, Mente Perdida y Todos Muertos. Y al teléfono tenemos a Andrés. Buenas tardes, Andrés. Bueno, tenemos un problemita ahí técnico con el teléfono, vamos a intentar conectar. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos, ¿cómo está Pucela? Bien, por aquí, bueno, un poco animadillo estos días. Bueno, pero ¿y cómo va el COVID por ahí? Bueno, pues un poco jodido porque sí que están empezando a tomar medidas y eso con temas de restricciones y eso, pero bueno, nada, poca cosa, en verdad. Bueno, como nosotros no vamos a hablar de COVID ni nada de eso, vamos a hablar de Carpe Noctem. ¿Cuándo se funda? ¿Cuándo empezáis en esto de la banda? ¿Cuándo empezó la banda? Pues empezamos en 2015 y nada, pues básicamente nos conocíamos un poco todos más o menos de colegas y eso. Y nada, pues realmente yo conocía la guitarra de antes. Y luego él me presentó a otro colega suyo, un poco así, o sea, no nos conocemos de toda la vida de colegas y eso, pero vamos, un poco nos fuimos presentando unos a otros y eso. Bueno, la escena de Valladolid tampoco debe ser muy grande, ¿no? ¿O es poderosamente grande? Bueno, en Valladolid lo que pasa es que es una ciudad muy... sí que hay escena ahora últimamente, yo creo que sí que habiendo más gente y eso, que se va animando a hacer más estilos así, más under y tal... Joder, sí que, bueno, mira, por ejemplo, aquí está Blaze Trail, que hace el metalcore, luego está Free City, que tocan así punk rock, melódico, luego sí que ha habido más grupos, lo que pasa es que sí que ha habido muchos grupos míticos, más en los años 80, 90, más del rollo punk y esto, pero bueno, realmente Valladolid es que es una ciudad que no es como Madrid. Que no es una ciudad muy grande, tampoco es no es una ciudad pequeña ni tampoco grande, ¿no? Pero entonces al final un poco como que nos conocemos un poco entre todos los de aquí y sí que ha faltado un poco de escena, pero bueno, bien, sí que va habiendo más escena y sobre todo chavales jóvenes que se van animando a formar bandas y también ayuda un poco las nuevas tecnologías y demás, ayudan bastante a conocerse, ¿sabes? Ahora a lo mejor llega un pibe y dice, hey, quiero formar una banda, tal, y pone ahí un post en Instagram o en Facebook o tal, y como que la gente está más conectada entre ellos y es mucho más fácil, ¿sabes? Decir, oye, te ruro, me gusta influencias, escucho este grupo y este grupo, ¿te molaría tal? Venga, va, le damos. Bueno, ¿y el nombre Carpe Noctem de dónde viene? Pues realmente yo creo que queríamos hacer algo, bueno, entre comillas un poco original, pero creo que fue una... Al principio le íbamos a llamar Vicio Continuo, pero no cuajó la idea. Creo, bueno, me planteé yo la idea. Pero era un buen nombre también, ¿no? Vicio Continuo. Sí, bueno, al final llamamos así a la primera maqueta, el primer disco que... ¿El 2017? Así. Sí. Correcto. Del 2017, sí, la primera maqueta. Y se quedó así un poco el asunto, pero... Yo creo que fue una noche así de fiesta y tal, y no sé quién dijo, oye, pues podríamos poner este nombre. Y dijimos, simplemente dijimos, ¿pero qué significa tal? Y no, es como Carpe Diem, pero en vez de vive el día, vive la noche tal, y nos sonó bien. Y dijimos, venga, va, pero ponlo con una K en vez de con una C, que mola más la K. Y, sí, más radical, ¿no? Sí, un poquillo, ¿no? Sí, sí. No sé, yo creo que nos mola más acá, a la peña de nuestro rollo, no sé por qué. Sí, sí, algo es increíble, de verdad que sí. No, no sé, siempre me lo preguntan muchas veces, lo de K por punk y tal, digo, pues no lo sé, tío, pero es que la K suena mucho... Mola tiene mucho juego, escribir, además, ¿no? Tiene juego, creo que tiene juego con la música, ¿no?, que tocáis, ¿no?, algo... Tiene un poco de juego. La K, sí, yo creo que sí. Con el punk, creo que tiene juego. Bueno, hablando de los trabajos editados anteriormente, que fue el primer trabajo, como dijimos, Vicio Continuo, que fue una demo, una maqueta, mejor dicho. El siguiente fue Hoy es tarde, en el 2019, pero ya ahí acabé de sacar un nuevo EP. Háblanos un poco de ese EP llamado Frenético. Es un poco curioso porque, a ver, el de Vicio Continuo le sacamos un poco, fue a lo rollo, a lo venga. Vamos a grabar los primeros temas que tengamos así un poco en mente, que porque al principio lo típico, te juntas con tus colegas, pero al final es eso, estás aquí más tocando, yo creo que nos centramos más en disfrutar entre colegas, tocar y eso, que pensar en si vas a triunfar o no y esas movidas. Sí, sí, sí. Y yo creo que fue, rollo, conocer unos colegas que tenían por aquel entonces, bueno, lo siguen teniendo, una especie de productora, bueno, que se dedicaron a grabar discos y a grabar a gente y tal, y artistas, Y nos hicieron precio, ¿no? Y dijimos, venga, pues tiramos con esto, ¿sabes? Luego ya el primer disco, por así decirlo, el segundo trabajo, que fue el de Hoy es tarde, nos lo grabaron la misma gente, pero ya fueron como temas más currados, entre comillas, ¿no? Algo de decir, hostia, hay que pagar dinero por grabar discos. Hostia, chavales, que hay que... No vamos a poner más serio, ¿sabes? Algo así, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Y ya empezamos un poco a... Bueno... Ya habíamos estado girando algún concierto por ahí y no sé, habíamos estado conociendo más como bandas. Bueno, al final, pues, joder, creces mentalmente y quieres hablar de movidas que te supongan algo de lo que tú quieras hablar. Que hombre, digas. Tú dices que habéis tocado, bueno, habéis tocado de hecho en Madrid y en Galicia habéis vivido varias veces, habéis tocado con bandas, sí, como sí, Carne sí. Cruda, como de Bacle, Tiempos de Ira, o sea que habéis rodado, también no es que habéis estado ahí grabando y ya está, habéis dado el rol de carretera, ¿no? Como se dice. Sí, un poquillo, hemos estado tirando millas por ahí, jalando un poco kilómetros de carretera y a ver qué salía. También es un poco ese rollo de que al final voy a tocar sobre todo con grupos y bandas de tu rollo, de tu estilo, porque al final se disfruta muchísimo más y luego al final, claro, tú cuando haces un concierto con una banda, dices... Joder, pues lo típico, venga, vamos a tu ciudad a tocar y luego te traemos aquí a tocar a nuestra ciudad, ¿sabes? Y creas esa especie de crew, ¿no? Creas un poco ese sentimiento de pertenencia a algo más grande que uno mismo y formar una comunidad y demás, que yo creo que es lo que nos llena más a la hora de tocar con bandas, que nos mola su rollo y demás, que el hecho de decir, ¡buah, vamos a tocar con no serbio, no, vamos a tocar con... ¿Sabes cómo te digo? No es el hecho de buscar... bandas grandes con las que tocar, sino bandas que nos guste, que estemos a gusto, que podamos, pues lo típico, decir, tú puedes tocar con una banda muy importante, pero sí. Yo prefiero tocar con una banda menos importante y luego poder decir, venga, luego después del concierto nos tomamos ahí unas telas, unas cañas, unas jarras, unos vinos, ¿sabes? Yo creo que es más importante eso para nosotros que otra cosa. Y, bueno, sí, porque, sí. Porque creas una afinidad, creas un vínculo entre claro, la otra banda, un feedback, la gente viene, la gente va, y eso al final es una familia, tío, al final es una familia. Bandas aquí, bandas allí, al final somos familias, todo. Y yo creo que el hecho de haber podido tocar con bandas, eso, que nos... Al final, como somos bandas con las que hemos tocado un poco, algunas más grandes, otras menos, pero al final somos bandas que estamos un poco en el mismo saco de que queremos crecer, queremos llegar un poco más lejos y al final tenemos la mentalidad de, venga, vamos a apoyarnos entre nosotros. Yo creo que gracias al haber tocado con mucha gente, nos hemos aprendido también bastante y sobre todo hemos crecido como banda y eso es lo que nos llevó un poco también a nuestro último trabajo, Frenético, que básicamente... Bueno, entre muchas otras cosas, influyó que, por ejemplo, con lo de la pandemia y todo, dijimos, joder, ahora no hay conciertos, no hay dónde sacar dinero, no hay tal, y decidimos comprarnos el equipo de grabación. ¿Habéis grabado con vuestro equipo? Sí, este trabajo último ya fue grabado todo por nosotros. Y masterizado y todo por vosotros. Eso tiene mérito, ¿eh? No todo el mundo tiene... A ver, no todo el mundo que toca un instrumento sabe masterizar... O grabar. Yo creo que eso tiene mérito, sí. Parte del mérito de una banda, ¿no? Eso es verdad. Claro, porque una cosa es como cuando tú, por ejemplo, te escuchas tu voz al hablar, pero luego mandas un audio de WhatsApp o con la grabadora. No suena igual. Y dices, esa es mi voz. Que sí, sí, sí, sí. Dices, joder, pero qué feo se escucha esto. Es verdad, es verdad. Pero bueno, por eso te digo que al final tiene un mérito, porque la banda que se autoproduce y autograba y todo eso... Tiene un mérito, porque... Sí, viva la autogestión. Exactamente, hazlo tú mismo. Y bueno, este nuevo Frenético volumen 1, que le podemos poner volumen... Bueno, he puesto volumen 1, ¿qué significa? Sí. ¿Tenéis pensado hacer un volumen 2, un volumen 3? O ¿Qué significa ese volumen 1 en el Frenético? No sé. Realmente fue un poco el proyecto de decir... Tenemos 4 o 5 canciones que están ya listas para sacar, listas del horno... Y dijimos, venga, pues tenemos el equipo, tenemos tal, y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos esperamos a hacer un disco tocho, como hemos hecho hasta ahora, de 9, 10, 12 temas, tal. ¿Y qué pasa? Que lo estuvimos pensando y dijimos, joder, es que ahora mismo, hoy en día la gente se coge un poco, porque te tienes que adaptar un poco para sobrevivir en tema de redes sociales y demás, cómo la gente consume el contenido. No sí, es que, eso es difícil, la verdad. Claro, la gente que consume rap o que escucha metal o que escucha tal, no es lo mismo, el mismo público. A lo mejor una persona que es muy metalera, muy seguidor de bandas tochas y tal, yo qué sé, te voy a poner el ejemplo de gente que siga, yo qué sé, Avenged Sevenfold o Metallica o tal. Es gente que si le mola ese contenido, va a estar dispuesta a que cuando ese tipo de banda, ese tipo de música saque un disco de... 50 minutos, se lo va a comer entero, se lo va a escuchar en su casa, va a comprar el disco y tal, ¿sabes? Sí, sí, claro, claro. Y, claro, ¿qué pasa? Que en nuestro rollo hoy en día, sobre todo, gente en Valladolid, no hay mucha gente que escuche punk. Bueno, sí que la hay, pero no la hay, ya me entiendes. No, no, sí, no la hay lo hay, suficiente como para... Hay, pero no hay. Sí, sí, sí, sí, sí, sí es. O sea, no solamente en Madrid, yo creo que en varias ciudades de España y de fuera de España. Es un género que ahora, bueno, yo no digo para nada que esté en decadencia, por supuesto que no. No, pero no. Sé que es verdad que hay otros géneros que, bueno, hay sobreinformación, yo es lo que creo. Yo creo que ahora mismo, con las nuevas tecnologías, hay muchísima sobreinformación. Entonces te tienes que hacer un hueco. Antes era como, joder, solamente los que son buenos y tienen acceso a una disquetera, a una productora y tal, se van a poder grabar y eso significa que van a poder destacar. Ahora no, ahora todo el mundo... tiene acceso a poder comprarse un micro y suene mejor o suene peor. Sí. Ya lo tiene. Lo puede subir a Spotify, correcto. Lo puede subir a tal. Correcto. Y ahí está, hay que destacar un poco. Y nuestro rollo fue tal que dijimos, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a sacar un videoclip, sacamos otros 2-3 temillas y sacamos y dejamos Frenético volumen 1 Y ya más adelante, cuando tenga visitas, la gente lo ha escuchado, ha llegado un poquillo lejos y tal, ya vamos sacando otro trabajo tranquilamente. Total, no tenemos prisa. Es lo bueno un poco de tener esa autogestión, ¿no? Esa libertad de decir, queremos grabar tal día, nos queremos grabar estos temas, lo queremos subir cuando queramos. Entonces, es un poco para ir soltando los trabajos en pequeñas dosis, ¿no? En pequeñas gotas. Bueno, de hecho, los CD anteriores o los demos anteriores lo tenéis en formato físico y lo vendéis en vuestro merchandising cuando hacéis concierto, me imagino, ¿no? Sí. Bueno, el volumen, bueno, la maqueta ya no nos queda ninguna, volaron todas. La maqueta, hablamos de vicio continuo, ¿no? Sí, de vicio continuo ya volaron todas y nada, no creo que hagamos más copias. Quién sabe, a lo mejor algún temilla de esos que nos guste, pues sí que lo regrabamos, sí que alguna canción la hemos recompuesto y la hemos metido un poco por ahí, algún concierto y tal, pero nada. Y de hoy es tarde, sí que nos queda un formato físico en, bueno, esto sí lo va a escuchar la gente. Quiero mencionar un sitio en el que hemos puesto un punto de venta, en el que hemos puesto camisetas y discos de hoy es tarde ya, que se llama Estudios Coyote, que son, bueno, son gente que... Eso es allí en Valladolid, sí, ¿no? En Valladolid. Sí, sí, son unos grandes, o sea, son peña... Bueno, de hecho, mencionarles ahí, porque son gente maravillosa, gente que nos ha apoyado desde el momento uno, y siempre que hemos dicho, oye, nos gustaría poner aquí unas camisetillas, a ver si la gente lo compra tal, oye, unos discos, tal, y desde el minuto uno diciendo, venga, ¿sabes? Y eso para nosotros es un gesto... Hombre, eso es un apoyo... Es un apoyo, tanto... A ver, todas las bandas emergentes necesitan un apoyo de los medios de comunicación, de plataformas, de gente que te ayude a hacer el merchandising, de ponernos el merchandising y de grabar, evidentemente. Sí, y además yo, por ejemplo, a esta gente de Estudios Coyote, por ejemplo, yo a lo que me refiero con que en Valladolid hay poca escena, pues son gente que se dedica a crear escena, y eso es lo que, por ejemplo... Sí que va viendo más o menos, pero no veo esa unión. Y esta gente, por ejemplo, sí que se dedica bastante a intentar esa unión, ¿no? A mirar artistas, sobre todo que estamos un poco en el mismo saco underground, ¿no? De gente que hace, vamos, tatuadores, raperos, nosotros que somos de punk. Y ese rollo es el que mola, ¿no? Ese rollo urban de crear escena, de decir, oye... Sabemos que Valladolid no es Madrid, no es Barna, no es Barcelona, no es tal, pero coño, que queremos crear aquí un poco escena, abrir un poco el paso y que se hagan cosas más allá de la típica música en Valladolid, que al final pues impera un poco, pues eso, es una ciudad que es muy vieja, es muy tradicional, sí, hay sí, que decirlo. Castilla, vieja. Claro, entonces no es, o sea, al final géneros como los nuestros, que son más contestatarios, más agresivos, más tal este rollo, pues no cuajan tanto, ¿eh? Y entonces esta gente pues sí que abre escena y se agradece un montonazo. Bueno, interesante la conversación con Andrés de la banda Carpet Noctem, que estamos hablando de un poco de lo que es la banda, sus inicios, sus grabaciones. Y hablando de conciertos, esto, hablando de pandemia, bueno, la banda está prácticamente parada, no hay conciertos. ¿Vosotros estáis haciendo algún tipo de concierto vía streaming o habéis planteado hacer ese tipo de conciertos? Nada, tipo streaming y demás, no. No, porque al final es que lo que nos gusta de un concierto es poder tocar y... Sí, al final el público, ¿no? El feedback, claro. Me tomo una cerveza contigo y eso. Claro, totalmente. Bajarte del escenario y pegar un abrazo a la peña y decir, hostias, muchísimas gracias por venir. Sí, sentir la gente que está ahí. Y la hostia que habéis tenido, claro, claro. Mira, la gente que nos está escuchando, que quieren saber un poco más de la banda, dónde pueden escuchar los temas de Carpet Noctem, dónde lo pueden contactar con ustedes, redes sociales, cuéntanos a la gente que nos está escuchando. Nos pueden escuchar en YouTube y en Spotify, sobre todo. Y luego en plataformas para contactar con nosotros, en Instagram y en Facebook. Es básicamente lo que usamos. Bueno, mira, yo te voy a hacer una pregunta que la hago a casi todas las bandas. Y nuestro programa también tiene un poco de anécdotas. Y nos gustaría que nos contaras alguna anécdota de Carpet Noctem. ¿Alguna anécdota? Sí, wow. De concierto, de grabaciones, de la carretera. ¿Alguna anécdota que te llegue así a bote pronto? Buah, wow, pues a ver, anécdotas así. Mira, yo me acuerdo, fuimos a tocar a Vigo, allá a Galicia. Y bueno, no sé si conocéis un poco cómo es Vigo, lo que es geográficamente y demás. Sí, sí, sí. Pero bueno, la cosa es que llegamos allí y es como, es un golfo muy grande, ¿vale? Sí. Entonces, nosotros, la sala de conciertos estaba en una punta del golfo y bueno, pues lo típico, llegamos, dejamos ahí el carro, tal. Y claro, estábamos con tanto estrés de preparar las cosas, con qué banda tocas, instrumentos, tal cual, no sé qué, que se nos había olvidado totalmente dónde dormíamos. Al final, dices, bueno, pues qué coño, ¿no? Pues no sé. Bueno, la cosa es que nosotros somos cuatro en la banda y se vino un colega con nosotros también. Y al final, pues nosotros cinco llegamos y me dicen, oye, ¿has hablado tú, Marshall, tal? ¿Has hablado con dónde nos quedamos, tal? Y digo, sí, que está todo lado, está todo cuadrado. Claro, total. Y total que nos llegan, nos dan las 10, 11 de la noche y me dicen, oye, que venga, que dónde nos quedamos, tal. Y digo, hostias, pues espérate, pues que a lo mejor no lo tenía cuadrado. Y ya pues nada, hablé con unos de la banda y dije, bueno, yo dando por sentado que nos íbamos a quedar pues en una casa mental o en varias casas ahí de colegas. Y nos dijo uno, a ver, yo tengo, yo puedo acoger a dos. Lo único que, claro, vivo en la otra punta de Vigo y demás. Entonces, tenéis que pillar el coche tal, y yo como máximo, pues eso, a las 3 de la mañana, porque mañana curro, tengo trabajo, tal. Y digo, bueno, vale, pues todos nos quedamos ahí. Y nada, pues al final fue un lío, nos quedamos dos en un hostal, otro que no sabemos si, bueno, cogimos una tienda de campaña, tal. Y los otros, bueno, y al final nos tuvimos que recorrer en una noche, pues con el coche. Vigo tiene unas carreteras que son como, básicamente como andar todo irregular. Es como rollo, como un relieve muy de montaña, tiene subidas, bajadas, muchísimas curvas. Eso en un tramo de, es decir, media hora en coche a ciento y pico kilómetros por hora por la carretera, media hora recta, claro. Al final, todo era curvas, saltos. O sea, que te tiras una hora o algo más, ¿no? Sí, y al final pues tuvimos que coger, el único que podía coger el coche en las condiciones en las que íbamos todos, el que, dentro de lo peor, el que menos mal iba de todos, pues al final cogimos el coche para que nos dejara a dos en una punta de Vigo, al otro en otra punta, a otro en otra, y bueno, pues no nos matamos, pues es puro milagro. Y evitando, bueno, la verdad es que fue un día que dijimos, no sé cómo, ahora lo pienso y digo, joder, no, yo no sé cómo se nos ocurrió coger el coche y además asesoras en esas condiciones. Y ahí por la noche además no se veían cagado, no se veía nada. Bueno, al final haber pasado, joder, chunga, haber pasado no muy bien. A ver, fue esta noche, yo creo que... Divertida, pero chunga. Sí, bueno, tampoco tenemos... A ver, historias así, bueno, yo creo que de tramarla un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, eso ya ahora mismo es la que me surge un poco esa, que fue como, joder, cómo se nos ocurrió pillar el coche ahí, pero bueno, quitando esto tampoco, somos buenos chavales, ¿eh? Somos responsables. Bueno, va, más te vale decir eso. Oye, ¿quiénes son actualmente quiénes son los integrantes de la banda? Pues son Javi, que toca, que es el bajista. Luego está Miguel, que es el que toca la guitarra. Joriels, que toca la batería. Y yo, que soy el vocalista. Bueno, pues ellos son Carpe Noctem. Nos llegaban desde Valladolid y nos estaban presentando su Frenético Volumen 1, que es su último trabajo, bueno, en formato... de cuatro temas. Y bueno, Andrés, tío, muchas gracias por el tiempo y espero verlos aquí en Madrid algún día, ¿no? Hombre, por supuesto, cuando quieras nos tomamos una, a tu salud. Así es. Bueno, a la salud de Radio Radical Sonoro, que la verdad es que un placer enorme estar aquí, que joder, gracias a vosotros por darnos voz. No, vosotros. Y aquí seguirán los micrófonos abiertos para dar voz a lo que queráis. Así que me saludas a los chicos de la banda y espero pronto, como te dije, verlos por aquí en algún concierto o bueno, o tomando una cerveza. Por supuesto, por supuesto. Un gran abrazo, hermano. Cuídese. Venga, un abrazo, nos vemos. Adiós. Los Carpe Noctem nos dejaron esta entrevista en directo y vamos a escuchar un par de temas de ese nuevo trabajo frenético. El tema se llama ¿Cuál es el objetivo? Radical Sonoro. Sonoro. Dale. Somos Angel Settlers y estás escuchando Radical Sonoro por Agora Sol Radio. We'll be right back. llegamos a la primera hora de Radical Sonoro. Bueno, un poquito más de la hora, ya son las 21:06. Recuerda que nos puedes sintonizar en directo por Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org, y a través de Seven Rock Radio en la www.sevenrockradio.com. Hemos escuchado la entrevista con la gente de Carpe Noctem y hemos escuchado los dos últimos temas. Será ¿Cuál es el objetivo? Y Ahora Tengo Claro. Perdemos el equilibrio, justificando a enemigos. Ahora que todo el mundo... Bueno, y ahora es el momento de anécdotas subversivas. ¡Innoveria! ¡Innoveria! ¡Innoveria! De la mano de la gente de Subversión X, Enelco, Javi y Alex. Nos dejan el episodio número 12 de anécdotas subversivas aquí en Radical Sonoro. Escúchanos. Anécdotas subversivas en Radical Sonoro. Corría el año 2000-2001. Había cobrado dos millones y medio de pesetas de aquellas, del accidente de moto que tuve, en el que me partí la pierna. Y bueno, me partieron la pierna, digamos. Corría el año 2000-2001. Había cobrado dos millones y medio de pesetas de aquellas, del accidente de moto que tuve, en el que me partí la pierna. Y bueno, me partieron la pierna, digamos, por eso había cobrado la pasta. El tema fue que fue cuando el cambio del euro, y bueno, el dinero se fue fundiendo poco a poco entre fiestas, compramos equipo que nos faltaba, puesto que nos habían, hacía un par de años, robado batería, amplificadores y demás. Pues bueno, digamos que volvimos a comprar equipamiento y una parte fue para grabar el disco Vuestros Caramelos Envenenados. El tema fue que cuando se acabó todo el dinero, bajé al banco, a la sucursal, y claro, en la cuenta me quedaban 1500 y pico pesetas. Yo entré al banco, no voy a decir qué banco, sin más. Bueno, me dirigí a la ventanilla y le digo, dame el dinero que hay. Mira la cartilla y me dice, ¿todo? Pienso, joder, 500 putas pesetas. Digo, sí, sí, todo. Y bueno, pues veo que el tío empieza a manejar un montón de billetes. Pienso, ya podían ser para mí, ¿no? Bueno, el caso es que el tío me dice, ¿quieres que te los meta en un sobre? Reacciono rápido y le digo, sí, por favor. Digo, eso no podrá ser para mí. Claro, 1500 pesetas serían como, yo qué sé, pues ni 10 euros, por decir algo. Me estaba dando 1500 euros. Pues bueno, cogí el dinero, la cartilla me quedó a cero, salí del banco con paso lento, firme. Abrí la puerta, salí, una vez que vi que mi culo estaba en la puta calle, dije, ¡wow! Y bueno, duró 3, 4, 5 días más ese dinero. Uf, ha sido, recordándolo, digo, mira, una buena patada en los cojones. Bueno, una buena no, una patadilla, un pellizco a los bancos, nada más. Pero bueno, que paguen ellos. Ahí pagó el banco a Subversión X. Desde las ondas de Radical Sonoro, los Subversión X invitamos a toda la plaga subversiva a que nos envíe sus vivencias, anécdotas, pasajes que hayan tenido con nosotros o a cuenta de su versión X. Que nos las envíen a rockrabioso@hotmail.com. Y a cambio os enviaremos diverso merchandising, como pegatinas, parches, etc., a todo aquel o aquella que participe. Un saludo de los hijos de puta de Subversión X. Nos vemos en las calles. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Subversión X con su anécdota subversiva en Orabán de los Bancos. Aquellos que vivimos en ellos. No, que no podemos vivir sin ellos, o sí. Bueno, lo que hacen, robarnos, eso es lo que hacen. Bueno, vamos a escuchar lo que será nuestro segundo invitado de Desheredados, esta banda que nos llega de Barcelona, y suenan así. El tema que vamos a colocar se llama Punk de Polígono. Thank you. escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Manda la mierda a esa gente, los que miden tu moral. Es la voz de tu interior la que tienes que escuchar. La verdad que soy culpable, no lo trato de negar. ¿Y ahora qué me vais a hacer? Al castigo, al son de mi destino. Deje el amor, vuelvo yo al rock. Y mi retorno será pues la venganza de los culpables. La venganza de los golpean, mi mente no me deja en paz. Arrogante caminaba, ahogado en mi propia mierda. Qué fácil es cagarla, qué difícil reparar. Ahora sé que soy culpable y no lo puedo negar. Desheredado sea de los culpables. Desheredado será pues la venganza de los culpables. La venganza de los culpables. La venganza de los culpables. Eres lo que haces, no lo que dices. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio. Tenemos a Desheredados vía telefónica y hemos escuchado un par de temas de su último trabajo. Los temas serán La Venganza de los Culpables y Pum de Polígono. Buenas tardes, chicos. Hola. Bueno, ¿se escucha o no se escucha? Bueno, vamos a ver si volvemos a ver qué pasó ahí. ¿Aló? ¿Aló? Nada, se cayeron. Vamos a intentar volver a conectar con ellos. Pasa muy deprisa. Para asimilar lo malo. Para disfrutar lo bueno. ¿Qué pasa con mi vida? Mi vida, mi vida, mi puta vida. ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí. Ahora sí. Muy ahora buenas, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Juan? Saludos, David. Tanto tiempo. Coño, Juancito. Bueno, Javi, perdona, que Juan es amigo de infancia. Ah, venga, venga, entonces os dejo. No vamos a tener nada de amor. Eso ahí. Deja que pase el aire, que pase el aire. Bueno, deseado, Javi. Un placer hablar contigo y con Juan, gran amigo de hace muchos años. Y, igualmente, joder. Y bueno, Javi, legendario pun de Barcelona, ¿no? Bueno, sí, al final los años parece que suman, la verdad. Bueno, que sí. Es así. Pero bueno, este nuevo, este cuéntanos un poco cómo salió este proyecto de Cerrado, cómo empezaron, cuándo empezaron, todas estas cosas. Bueno, este proyecto en verdad, lleva muy poquito tiempo, es del 2019 y bueno, es un proyecto, digamos, como un paseo, como una manera de juntar a músicos desheredados, de alguna manera. Músicos que empezamos en los 90, aguantamos en los 2000 y pues se me ocurrió un poquito. Y entonces pues el arranque fue pues crear esto, la margen izquierda del País Vasco, que es donde considero que es nuestra cuna de muchos de nosotros, de nuestra cultura o nuestra contracultura, mejor dicho. Y entonces, pues, lo primero que hice fue, pues, arrancar con esto en Euskadi, con la colaboración de un gran amigo, Javi Subversión X, y gente ahí del pueblo que me ayudó mucho en el proyecto. Y bueno, el motivo de esto realmente es, una vez haya acabado, digamos, con la colaboración de Javi, pues buscar otra ubicación en la península con alguien que tenga alguna amistad, alguna larga amistad, Y proponerle que sea otro miembro de Desheredados. Y esta es la idea del proyecto, ir dando la vueltita, aterrizando en diferentes ubicaciones de la península donde haya una buena escena, que haya quedado una buena esencia y que de aquello se pueda volver a construir. Y bueno, este es el resumen. Lo mismo la próxima le puedo decir a Cabra de Suburban Rebels, no sé, un poquito pues... Así resumido, esta sería la movidita. Son nómadas del pun, en otras palabras, algo así. Van rodando. Sí, yo siempre he dicho que mi patria es mis zapatos. Entonces sí, nómada pun, errante, eso es. Bueno, errante, y ahora pun. Tienes ahí en el bajo al señor Juan, ¿no? Eso es, aquí lo tengo, apretándole, que me dice que le aprieto mucho. Pero si toca... Bueno, Juan, no apretes mucho, que el pobre Juan después pasa problemas. Oye, Juan, sí, ¿cómo ha sido tu experiencia? El mismo latino no puede evitar, lo que pasa es que yo todavía no lo acabo de entender, pero bueno. Pero sí, estamos muy contentos que esté Juan con nosotros por su bagaje que tiene, tiene más años aquí en la escena, que le digo yo que es más viejo que el chorizo. Bueno, pero Juan... Entonces, pues estamos muy contentos que trabaje con nosotros a nivel musical y a nivel de mover la banda, porque la verdad que extiende los tentáculos bastante bien, tanto como para pegarle a las cuerdas del bajo como para darle recorrido a la banda. Oye, estoy de acuerdo, es un buen fichaje. Juan es un... Para los que nos están escuchando de Venezuela, pues los que están aquí, Juan es una persona que es bastante representativo dentro de la escena punk venezolana, porque... ha participado en bandas como Acción Directa, que era su banda, evidentemente, y que aparte de haber tocado en bandas como Acción Directa, pues dentro de la escena punk ha sido respetado tanto en Barquisimeto, que es nuestra ciudad en común, como en Caracas, como en otras ciudades de Venezuela. Ha sido respetado Juan porque era una persona respetada y era una persona muy querida dentro de la escena punk. Y que eso te lo cuente él, seguramente te lo habrá contado. Y aparte, persona que ha montado conciertos, hacía festivales, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, te ha llevado una joyita del pum. Sí, bueno, la verdad que si alguien, nadie regala nada. Si alguien es querido, será por algo, ¿no? Eso está claro. Y bueno, yo también tengo que acotar que estoy muy contento por la oportunidad que me da Desheredado por participar. Porque yo soy de los que considero que siempre se está aprendiendo. Y de verdad que yo de Javi estoy aprendiendo mucho. Me enseña muchas cosas en el bajo que me hacían falta. También es como una oportunidad de activarme un poco más con la movida por aquí, porque aquí en realidad que musicalmente no estaba haciendo nada. Sí, estabas oxidado, sino, ¿no? Bueno, una que otra cosa ahí con los audiovisuales y aquí y allá, pero de poquito. Y de verdad que tener las puertas abiertas de Desheredados a mí me anima mucho. Hombre... Y dentro de una banda que tiene, como has dicho hace un momento, tiene gente importante dentro de la escena punk, como ha sido pues Javi de su versión X y Javi de Cólera. Y al fondo está escuchando un tema de Cólera, mira. Temita viejo de Cólera. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, y de hecho, bueno, mira, si ahora aprovechando que ha sonado Cólera por ahí de fondo, de alguna manera Cólera ha sido como el nexo de unión para conocer a pues, fue como conocer a su versión, y de alguna manera esto ha acabado así. Es decir, de hecho, mira, si te matizo un poco, Desheredado realmente fue como bajarle un par de marchas a Cólera. Porque pues sí, Cólera sí. Era un... ¿Sí? Sigue. Porque Cólera era un proyecto y Funcarra muy guapo, pero al final íbamos un poco pasados de velocidad a mi gusto, porque yo siempre he pensado que para tocar rápido hay que tocar bien. Y en aquellas quizás no alcanzábamos lo que queríamos, estaba aquello como un poco, ¿cómo te diría yo? Fuera de tiempo un poco aquello. Y entonces, de alguna manera, Desheredado fue hacer otro formato un poco más lento, más dibujado, más musical, y dejar Cólera como es. Para simplemente, te quiero decir que no queríamos tocar Cólera. Queríamos que Cólera siga sonando así. De hecho, Cólera está en proyecto. Pronto lanzaremos cositas. No quiero anunciar demasiado, pero estamos trabajando en ello. Y entonces, la esencia de Cólera no la queríamos tocar. La queríamos dejar rápida. 2:20. Muy acelerado, muy exploited, muy GBH. Bueno, y entonces, digamos que Desheredado fue como una vía de escape. Vamos a hacerlo un poquito más tarde. Más melódico puede ser Desheredado, un poquito más melódico, siendo manteniendo la línea punk, pero un poco más melódico, un poco más punk rock, podríamos decir, no sé, más... Sí, eso es. Bueno, sobre todo respetando pues la esencia de la otra banda, digo, pues crearemos otra banda, y aparte pues con el contexto este, ¿no? De Nómadas Punk, como tú has dicho, me ha gustado, creo que me lo quedo, ¿eh? Bueno, te lo acepto, cógelo, no está patentado, pero yo que soy un Nómadas Punk. Oye, está presentando lo que es vuestro último o primer trabajo llamado La Venganza de los Culpables. Es un álbum debut de ustedes. Este álbum debut, cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de grabación, dónde lo habéis grabado, quién ha sido parte de esta grabación. Hablo de los músicos, y cuéntanos un poquito cómo ha sido todo el proceso de la grabación de este nuevo trabajo. Buena pregunta, porque en este trabajo lo bueno que tiene es que ha trabajado mucha gente. En poco tiempo ha trabajado mucha gente. Esto se ha hecho en un contexto de viaje porque debido a mi trabajo, yo monto escenarios y hago giras, ¿vale? Entonces ha sido en el intervalo entre gira y meses que no hay trabajo, pues en esos huequitos se ha hecho, digamos, en 2 años, ¿vale? En esas empezamos de batería con Andoni, maldita sea, que es hermano de Alex de su versión X. Luego estaba el bajo Kike V8, era un grupo de Alicante, así más onda en punk rock, si quieres, como influencia es en plan Señor No, esa línea llevaban así muy punk rockera, muy macarra. Y se enganchó al bajo con nosotros. Y luego, más tarde, soltó el bajo Kike y en el estudio de grabación colaboró un poquito Alex, yo grabé algún tema de bajo. Es decir, aquí ha jugado mucha gente. Aquí ha jugado mucha gente. Y esto se grabó en Vizcaya, en Asúa. Se grabó en el 19, justo antes de la pandemia, que por eso se ha demorado un poquito el lanzamiento, toda la hostia. Y se grabaron 2 temas en el 19 que se presentaron en YouTube: Puta OTAN y Primera Cena. Y luego ya pues se acabó de grabar el EP en el 20. Pero lo bueno de esto ha sido que como fue muy... Es decir, no estábamos afincados realmente en Euskadi, y entonces nosotros aterrizábamos en Euskadi 2 semanas, por ejemplo, y ahí pues empezábamos a construir. Íbamos al local, le dábamos un poco de forma, trabajamos mucho en casa de Alex su versión, y en casa de Javi su versión se trabajó mucho en esto, en todos los arranques. Bueno, se han caído por ahí. A ver si lo... Sí, se cae. Bueno, vamos a intentar recuperarlos porque creo que están por carretera y se queda la cultura, con aquello. Ay. Entonces es fácil crear, fácil construir. Y bueno, un poquito así sería la respuesta. Bueno, pero es un disco interesante porque, bueno, son 8 temas y son 8 temas... Bueno, vamos a quitar los 2 intros. Vamos a quitar los 2 intros y son 6 temas, pero son 6 temas totalmente diferentes uno de otro, ¿no? Y... y que le da esa frescura al sonido de la banda, ¿no? A esa, como tú dices, una revolución un poco más baja de lo que era Cólera, pero bueno, algo más melódico, algo más bueno, Macarra sigue siendo todos, porque sigue siendo Macarras, pero más Macarra Light podría ser. Bueno, no. Bueno, sí, yo creo que una revolución más baja. ¿Sabes qué pasa? Que estos temas se han ido haciendo en diferentes escenarios, o sea, muchas en otras ocasiones que he hecho canciones o gente que hace canciones y me ha contado, de repente le caen 3-4 canciones, hace bastante rápidas o seguidas o en un mismo sitio. Estos 6 temas quizá tienen diferente sabor o diferente color porque se han hecho en diferentes ubicaciones. Uno se ha compuesto con un desamor, otro se ha compuesto 6 meses más tarde en Galicia, en muy lejos de donde el otro. Otro se ha compuesto en el trabajo cuando tenías la cabeza como un bombo. Es decir, los 6 temas cada uno se ha compuesto en diferentes escenarios, en diferentes momentos, y creo que eso le da un poquito de frescura, de poder. Porque frescura, sí que es verdad, o sea, que yo soy de aquellos que cojo un LP de cualquier banda y lo está escuchando 2-3 semanas y no lo suelta. Y coge otro y me explico. Y a lo mejor cuando he estado componiendo La Venganza de los Culpables llevo 2 meses escuchando, o 3 o 4 semanas llevo escuchando un LP, yo que sé, Quemando Ruedas, que me encanta ese LP. Y ahí tienes influencia. Yo creo que también tiene que ver un poquito esto, ¿eh? Bueno, las influencias musicales, bueno, como tú lo has dicho, Javi, su versión tiene una influencia. Tú, por ejemplo, Javi, ahora Juan, cada uno tiene una influencia musical, pero al final los músicos, con todas sus influencias, porque las influencias son inevitables en una banda, porque bueno, toda la banda tiene una influencia musical, pero después la banda le da ese matiz o esa característica al sonido para que digan, coño, me suena a Desesperado, o me suena a Cobra, o me suena a Acción Directa, lo que sea. Al final, el sonido lo crea el músico a como quiere que suene su banda, ¿no? Y esa característica de lo que va a sonar en su banda, ¿no? Y el bueno, sonido... es un sonido muy buscado, porque Javi y yo trabajamos mucho en ello, ¿vale? Javi, su colaboración ha sido de puta madre y ha sido muy productiva, porque Javi y yo tenemos una forma de tocar muy distinta. Nuestra mano derecha, que todos sabemos que la mano derecha es la que marca el género realmente, ¿no? Sí, sí. Y la izquierda solo dibuja. Entonces Javi y yo tenemos una forma muy distinta de tocar y dos instrumentos muy distintos, dos guitarras que tienen un sonido muy distinto. Y entonces una aportación de puta madre de Javi fue que trabajó, hizo mucho hincapié en esto, en que esas dos guitarras estén diferenciadas. Cuando una guitarra está en quintas, la otra está en su séptima o en su octava. Y esto lo hemos trabajado mucho, y Javi sobre todo, que es un músico profesional, tranquilamente se puede decir. Sí, tremendo. ¿Vale? Javi hizo una gran aportación ahí. Javi le da un toquecito muy guapo que quizás yo no hubiese alcanzado con otra persona, otra colaboración, y que ahora sé, con la siguiente colaboración, sé lo que busco. Es decir, Javi ha jugado un papel de puta madre ahí. Y creo que la marca diferencial son las dos guitarras de diferentes sonidos, diferentes toques, en una misma dirección. Creo que es la marca diferencial. De esto estoy convencido. Javi, y con todo, Javi, con todo esto de lo que está pasando del COVID y todo eso, ¿habéis planteado hacer o habéis hecho algún tipo de concierto en streaming mientras que llega la oportunidad de presentar un disco en directo, que al final el músico lo que quiere es subirse a un escenario, sudar y que haya el feedback banda, músico, y el feedback con el público, que te puedas tirar hacia el público, que el público se puede subir al escenario y cantar con un tema con vosotros? Al final yo sé que el músico quiere eso y necesita eso, pero mientras que llega la oportunidad de que pase eso, ¿habéis hecho algún tipo de concierto en streaming o no? ¿O estáis cerrados a...? Bueno, porque hay bandas que no les gusta hacer concierto en streaming, la verdad. ¿O estáis cerrados a esa posibilidad de hacer un concierto en streaming mientras que llega la oportunidad de presentarse en directo? Que, bueno, hay mucha gente que nos está escuchando y que han ido conociendo lo que hace la banda, y que seguramente a los conciertos van a ir la gente. Porque, bueno, primero la calidad de la música, después... Bueno, no por poner 1, 2, 3, 4, no. Calidad de música, la calidad de ustedes como persona, la banda, lo que llevan atrás, ese currículum que tenéis vosotros como músicos. Pues al final a la gente quiere ir a ver un concierto de Desesperado, pero ¿el streaming va o no va? La verdad es que no. La verdad es que no, porque primero que somos un poco duro de molleras, yo por lo menos para esto. Pero no, porque el contexto de desheredados, cuando desheredados se junta para hacer algo, se juntan unos amigos a compartir un tiempo, una experiencia, a seguir sumando en esa amistad. Y entonces, cuando digamos que es como una curva en el tiempo, ¿vale? Tenemos un proyecto, iremos a tocar, compartiremos horas de local, compartiremos casa, compartiremos esto, aquello, durante esos 3 semanas o un mes que dure el proyecto, y luego cortaremos, porque cada uno a lo suyo y tal. Entonces, no tenemos esa necesidad de concierto streaming y tal, sino... Que exacto, voy, ya llego. Entonces no tenemos demasiada necesidad. Ahí está apuntando Juan. Demasiada necesidad de hacerlo. Preferimos esperar a poder estar juntos ahí en vivo y darle forma, porque sí que es verdad que somos un poco ambiciosos. Queremos ser fiel al sonido que hemos entregado, y aquello pues necesita horitas en vivo, cara a cara. Y aquello que por redes o por líneas es un poco complicado. Sí. De todas maneras, no decimos que no a cosas que merezcan la pena, ya sea colaboraciones, ya sea cualquier tipo de lucha o de compromiso, a pie de calle, por supuesto. Y hace nada hemos participado en un festival enviando 4 temas de un ensayo, y esto siempre se puede contar con nosotros. Cuando la causa merezca la pena y sea a pie de asfalto y a pie de calle, nosotros estaremos ahí. Pero a título personal, aquello como un poco ambicioso, esperamos un poquito a que llegue nuestro momento. Tenemos esa sensación. Creemos, humildemente, pero creemos que esto tiene potencial, porque le hemos metido muchas horas, mucho trabajo, y todo lo que tenemos lo hemos puesto ahí. Entonces esperamos nuestro momento. Espero que sea cuestión de meses y que esta pesadilla se quite un poco de en medio. Ojalá. En esas estamos. Y llegará la venganza, ¿no? De los culpables. Exacto, que llegue la venganza y que golpee duro. Oye, que no golpee por red. Este nuevo trabajo, este trabajo debut, como se puede decir, ¿lo tenéis en formato vinilo? ¿Habéis sacado vinilo? ¿Habéis sacado CDs? ¿O en qué formato lo tenéis hecho? ¿O pensáis sacarlo en qué tipo de formato? Lo tenemos en CD, y luego redes sociales te contesta Juan, que es el que maneja. Yo que soy un poco paquete. Venga, Juan, date. Sí, por ahora está, puedes encontrarlo en YouTube solamente, en el canal de Desheredados. Y pronto estamos viendo la posibilidad de subirlo a Bandcamp y a Spotify. Aún no nos hemos puesto en ello. Y CD físico, claro. Y claro, el CD físico que lo tenemos también. Y estuvimos enviando a varias partes. Hemos enviado a Venezuela, a México, a Brasil enviamos, pero hubo la mala suerte, no sé por qué, nos devolvieron el paquete. Estoy esperando volverlo a enviar otra vez, pero sí hemos estado haciendo como la distribución un poco lenta, pero ahí pero segura, lenta pero segura, pero viendo ahí un poquito cada vez más los frutos. Por ejemplo, ahorita, aparte del online, ese festival que participamos con 4 temas de un ensayo que fue en apoyo a y en contra de la violencia policial en Colombia, lo primero que hemos hecho en público, o sea, sí, para mucha gente, esta entrevista, y entonces estamos como abriéndonos, sin apurarnos mucho, un poquito cada vez más, el espacio, creándonos el espacio, y vamos avanzando poco a poco. Bueno, pero vais avanzando con pie firme, al final el trabajo pues va a tener su recompensa, ¿no? Bueno, esa es la idea. O sea, para la gente que nos está escuchando, firme y seguro. Esto es un dato que va a pasar, que seguramente lo tendrás por ahí tú también. Pero para la gente que nos está escuchando, el CD de Serado, La Venganza de los Culpables, está disponible en el local de Barcelona. La gente que lo está escuchando en Barcelona. Así que en el local creo que ya lo tienen disponible. Y también una cervecería que está en Paisey Fabra y Puig 374, Don Brad Walsh. Así que por ahí también hay algo, ¿no? Oye, ¿y sacarlos en vinilo? ¿Tenéis proyecto de sacarlos en vinilo? Porque, bueno, sabes que hay mucha gente que al final son coleccionistas, ¿no? Y le gusta ese formato vinilo, ese formato a lo mejor en color y tal. ¿tenéis pensado sacar este nuevo CD, este trabajo en vinilo? Se cayeron. ¿Aló? ¿Se cayeron? ¡Hola, hola! Vamos a volver a llamarlo porque se han caído. Vamos a llamarlo de nuevo. Aló, aló, está ahí, que se cayó. Estamos, no sé. Estamos, se ha cortado esto. Que preguntaba que tenéis, no sé, sacar un vinilo de este nuevo trabajo, porque hay gente que le gusta coleccionar vinilo, ¿no? Sí, lo planteó Marcos, el manager y tal, y no me parece mala idea, si, ¿por qué no? De momento, no está de mi mano tampoco, porque es lo que digo, yo hago canciones y tal, y vamos a repartir un poco la faena, pero no me parece una mala idea, y ahora es un buen momento, porque ahora parece que el vinilo vuelve, parece que la gente quiere vinilo. Como que vuelve, por eso te decía, que hay mucha gente que le gusta el coleccionar, ¿no? Le gusta tener acetato y eso, hay mucha gente que le gusta el vinilo, el acetato, el plástico ese, ¿no? Pero bueno, ¿tenéis preparado, o sea, sabéis cuándo vais a tener un primer concierto con público? ¿Todavía no tenéis nada concreto? Bueno, yo estoy pensando, por lo que habla con Javital, a la que se pueda un poquito movernos un poquito por la península sin mucho lío, sin restricciones, y hostia, cara, parece que ya podemos un poco. Pero claro, ahora por tema de trabajo y distancias está un poco complicado, pero bueno, estamos hablando de pocos meses. Nosotros queríamos debutar en Euskadi, queríamos debutar, por ejemplo, en un bar de Baracaldo que se llama El Tubo, que es un bar muy punkar al escenario, total, o sea, el escenario son 2 metros cuadrados, aquello es el contacto 100%, y bueno, y si no es aquí, la verdad que yo queremos debutar en Euskadi porque el grupo ha nacido en la margen izquierda y queremos que sea el arranque, queremos que sea ahí. Entonces, si tengo que esperar para que sea ahí, me voy a poner terco en eso, yo creo. Pues sí, pero... por cierto, les envío saludos de parte de Javi y su versión X, que yo pensaba que estaba en Zaragoza, pero me acaba de decir que está en Valencia. Pues saludos a Javi. Y anda sin wifi, entonces no pudo contestar, pero la idea era que hubiese contestado él también y bueno. No pasa nada. Saludos le envía a toda la gente que está escuchando. Sí, pues... acaba de escribir, justo entraba un mensaje que estaba agarrando un autobús y tal, y que saludos a todo el mundo, así que ahí queda. Bueno, ya sabes que nosotros también estuvimos entrevistando a su versión X, y de hecho tenemos un espacio de que se llama Anécdota Subversiva, que nos cuentan sus anécdotas. A nosotros nos gustaría también que Desairado nos contaran su anécdota. ¿Tenés alguna anécdota grabando el disco? Bueno, en el concierto de momento no hay ningún concierto, pero grabando el disco, ¿tenéis algún tipo de anécdota? O no sé, lo que queréis contarnos. Ostras, pues lo complicado. Anécdota, lo complicado es que es juntar los cuatro. Pues sí, siempre totalmente. Siempre hay alguien que pasa algo, siempre hay alguien que falla, así como anécdota esa diaria. Bueno, de hecho hay una cosa que no lo hemos hablado muy bien, pero creo que vamos a hacer, medio se lo comentaba el Javi, yo que siempre ando haciendo tomas audiovisuales y tal, en la edición del video que enviamos al Festival Online este en el que participamos, solo enviamos lo que pasó en el ensayo. Pero hay unas tomas que nos gustaría anexar a lo que es el ensayo completo, a los cuatro temas, de todo lo que fue ese viaje para firmar esas cuatro canciones, que si en la carretera, conversaciones nuestras, y creo que eso lo vamos a plasmar ahí en lo que yo me siente a con el Javi, a editar un poquito ahí las imágenes que dejamos fuera de lo que fue el ensayo. Creo que vamos a plasmar algo de esas anécdotas que hemos tenido así entre la distancia que nos separa en kilómetros, porque en espíritu siempre estamos juntos y siempre estamos en conversaciones y hablando sobre el proyecto. Pero bueno, sí, creo que eso en el video se va a plasmar algo de eso. Interesante. Y oye, bueno, luego yo anécdotas tengo unas cuantas con Javi. Después de 20 años, la amistad alguna hay. Pero esta se las dejo a Javi para anécdotas subversivas porque son la hostia de divertidas. Pues bueno, recuérdaselo. Recuérdaselas. No la revelo. Recuérdasela, que seguramente le gustará contarla. Entonces, en Barcelona, bueno, en Barcelona actualmente estás Juan y tú, nada más, ¿no? Sí, yo por motivos de la pandemia y tal, pues acabé aquí en Barcelona otra vez y ahora pues estoy aquí por motivos de trabajo un tiempito, pero espero poder volver a Euskadi y seguir con la banda, afincado allí en Euskadi, poder seguir con la banda, porque en la distancia es muy difícil trabajar. Entonces, sí, es duro, para 700 kilómetros y tal, entonces, pues digamos que la banda se va a mover con lo que tenemos. Yo seguiré haciendo canciones, pero hasta que no vuelva yo a Euskadi va a estar un poquito así de esta manera, porque la distancia es muy difícil, es muy complicado, y para hacer algo mal hecho, paramos un poquito, movemos lo que tenemos, y cuando esté otra vez ahí, pues se podrá construir pues un poquito mejor, yo creo. Pues bueno, estamos llegando ya casi al final de esta charla, porque bueno, entrevista, charla, yo prefiero ponerle como charla. Al final estamos hablando tres amigos de música, que es lo que nos une los tres, y bueno, aparte, bueno, me gustaría, pronto te conoceré a ti, Javi, en persona, cuando vengas a Madrid a tocar, y si no, a tocar a pasear. Y bueno, a Juan bien, nos une bien. Y a Juan nos une una amistad de hace muchos años, ¿no? Al final, esto es una conversación entre tres amigos de punk y de música y de buen rollo, ¿no? Y, eso es. Y bueno, para despedirnos, pues primero agradecerte a los dos el tiempo de, porque sé que bueno, tú tienes que ir a currar, el otro sale de curro, y al final habéis apartado un poco el tiempo para charlar, y no, por favor, y por favor, de verdad, muchas gracias por el tiempo, y saludos al resto de los chicos que, vale, que componen a la banda, ¿no? un último minutito, sí, sí, por supuesto. Quería hacer un manifiesto, una llamada a toda la gente que sigue pues creando nuestra contracultura cultural, porque ahora más que nunca es el hazlo tú mismo, ahora más que nunca tiene que ser el hazlo tú mismo, porque es que realmente si miras para un lado, para otro, derecha, izquierda, es que creo que todo es una puta mierda. O sea, creo que ¿qué tiene ya la sociedad culturalmente para darnos? Creo que es que ya está tan pervertido todo que ahora más que nunca el hazlo tú mismo. Es decir, cierra el círculo, y creo que con lo que nosotros hacemos, nosotros podemos construir nuestro mundo, nuestras reglas, nuestra cultura, nuestra forma de hacer, porque de verdad que la sociedad está tan pervertida, tan podida, que ahora más que nunca hay que encapsularnos y hay que fomentar la autogestión, el hazlo tú mismo y esta contracultura, que tiene más sentido quizá que nunca, quizá más sentido que en los 70, en los 80 y en los 90, porque ahora nos están golpeando muy duro, y esto creo que tiene más sentido que nunca. Sí, hay que despertar, ¿no? Y de letargo que llevamos, ¿no? Y si no, o no caducar, por lo menos. O no, exactamente, esto no caducar, ¿no? Y bueno, y ustedes con la música, nosotros como medio, pues tenemos que unir las fuerzas para que despertemos. Pues chicos, lo dicho, muchas gracias por vuestro tiempo, y espero verlos pronto por aquí, por Madrid. No, gracias a ti y gracias a todas las personas que están escuchando y que siguen a Radical Sonoro. Y bueno, enviarle muchos saludos a Francisco, que no sé por qué no está hoy ahí. Está currando, libra mañana. Ah, así que okay, para el próximo jueves creo que viene. Que pronto nos vemos. Pero qué dura es la vida del esclavo, ¿eh? Bueno, yo, así es. Mira, yo siempre he dicho que nosotros somos esclavos de nuestro tiempo y de somos esclavos de nuestro tiempo y de nuestro dinero. Al final somos esclavos de la sociedad, de porque si no trabajas, pues no comes, ¿no? Algo así. Pues, quizá esclavo terrenal, pero espiritual, no espiritual. Bueno, señores nómadas del punk, muchas gracias por venir. Me gusta, me lo quedo, te he dicho que me lo quedo. Quédatelo. Nómadas del punk, muchas gracias por venir a compartir con nosotros. Ay, un abrazo. En el micrófono. Bien. Gracias por un el abrazo. Espacio, muchas gracias. Hasta saludos la próxima. A la gente. Agur, hasta luego. Adeu, agur, adeu, lo como quieras. Adeu, deu. Adeu. Buenas noches. Pues eran los Desacelerados, y nos vamos a despedir con un tema, bueno, un par de temas. Vamos a escuchar Desacelerados de su nuevo trabajo o su álbum debut, Desacelerados. Mi cabeza, que no me deja. saludos a toda esa gente de... ¿De dónde es que era? Ah, sí, de Radical Sonoro, todo lo que escucha en Radical Sonoro. Para toda esa gente que está escuchando ahí, desheredado, golpeándote duro en toda la puta jeta. Nosotros vamos aquí en carretera disfrutando, pero bueno, yo sé que cada quien está ahí en su casita, con una cervecita al lado, nosotros estamos esperando a llegar y bueno, un abrazo para todos. ¡Abrazos, Peña! Marshall de Carpe Nocten y estáis escuchando Radio Radical Sonoro, que son unos putos grandes. Un saludo enorme para todos, chavales. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Tanto tiempo que te soporté mintiendo. no te quiero y no lo puedo callar más. Está bien, yo algún día lloraré. Sin embargo, te aseguro que por ti yo no lo haré. Sabes bien, si ya no debes volver, porque para cuando vuelvas yo solo ya no estaré. Debes pensar que no te quiero ni hablar, que ya no quiero besarte ni tocarte una vez más. Ya lo nuestro terminó, pues entiende por favor que todo lo que un día dije todo fue un error. Está bien, yo algún día lloraré. Sin embargo, te aseguro yo no lo haré. Sabes bien que ya no debes volver, porque para cuando vuelvas yo solo ya no estaré. Bueno, resta final de esta tarde noche en Madrid. 22:04 ya nuestra recta final. Bueno, y hemos escuchado bueno, lo que estábamos escuchando hace un momento era una banda que nos llegaba desde Caracas, Venezuela. El nombre viene como consecuencia del arma que utilizó para suicidarse un familiar de uno de los integrantes de esta banda. Se fundan en Caracas en el 97, se llamaron 9 milímetros y que empezaron tocando otro tipo de estilo y se conectó con el sonido ska punk a partir del año 98. Sus influencias más marcadas fueron Less Than Jake, Real Big Fish y Catch 22. Tuvieron, por supuesto, set de metales y fueron bastante músicos porque tenían metales también. Y llegaron a separarse en el 2004 y sacaron solamente un trabajo llamado 1999. El tema que hemos escuchado era Púdrete, de los 9mm o 9 milímetros, y es extraído de ese trabajo de 1999. Antes escuchamos a nuestros segundos invitados desheredados con un par de temas, Puto Tan y Desheredados. Y voy a hacer un anuncio de conciertos aquí en Madrid, en la sala Let's Go de Parla, bueno, muy cerquita de Madrid. Este sábado 10 de julio estará tocando The Tremendous junto a Marta Sáez. Y esto será a las 19 horas, 5 euros la consumición, con aforo limitado en la sala Let's Go de Madrid, en la sala Let's Go de Parla. que está una localidad bastante cercana a Madrid. Y el 11 de julio, para los amantes del Greencore, estará tocando Radius Intent de aquí de Madrid, de Greencore, y los Bayard Slow de Bilbao. Entrada libre. Bueno, ya han anunciado que el Resurrection Fest del año que viene, ya las entradas están disponibles y van a tocar bandas como Judas Priest en sus 50 años, Korn, Avenged Sevenfold, Voyage for My Valentine, Rise Against, Breathe Me the Horizon, Deftones, Sabaton, y un largo Heaven, Shoalborn, Sepultura, Hinger, Caliban, Crow Fight, Beyond the Black, un largo etcétera, esto, Dark Funeral, que son muchas bandas, Angelus a Partida, Vomitory, Belvedere, La Armada, Bloodfuse, Nergal, Moscow Dead Bridge, Knock and Lows, etcétera. Ya están las entradas disponibles en el Rock Resurrection Fest del año que viene. Ya te puedes meter en la página de Resurrection Fest para ir buscando información. Entonces será el año que viene, 29 de junio y al 3 de julio del 2022. Y si estás en Madrid, los Ancient Sellers, una banda de metal, estará presentando su EP Autonomous este 17 de julio en la sala Chic Delirium de Madrid. Cae sábado, así que pásate por ahí por el concierto. Y el 14 de septiembre los Moscow Dead Bridge y Animal estarán en la sala Copérnico, y el día sábado 2 de octubre la Cream, la Inquisición y Dayar también en la sala Copérnico. Y bueno, si tienes un correo, un concierto que quieras anunciarnos, enviándonos un correo a radicalsonoro@gmail.com. Recuerda que este programa lo puedes escuchar en diferido en las siguientes páginas hermanas: viernes 16 horas de España por rockinvierzo.com, la 96.1 de la FM de Ponferrada, con las repeticiones los domingos 22 horas de España, también en mañana viernes 12 horas de México Pacífico por pirataradio.com, sábado 16 horas de Miami por descarriados.site, sábado 20 horas de España por solradio.com, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, domingo 21 horas del Ecuador por radiolacalle.com, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Y nuestro podcast está disponible en agorasolradio.com, Spotify y en iVoox. Y nos puedes escuchar en directo todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche, hora de España, por Agora Sol Radio en la www.agorasolradio.org y a través de Seven Rock Radio en la www.sevenrockradio.com. Vamos a seguir con la recta final de nuestro programa. Vamos a escuchar una banda joven punk madrileña. Se fundaron en el 2019, se llaman Los Chicos de Molly. Y en el año 2020 sacan su álbum de debut llamado Dinamita. Escuchamos Determinación de Los Chicos de Molly, extraído de su álbum debut Dinamita del año 2020. Suena así aquí en Radical Sonoro. Unión, acción, amistad. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Breathing you in when I want you out. Finding our truth in the hope of doubt. Lying inside our quiet drama. Wearing your heart like a stolen dream. Opening skies with your broken keys. No one can blind us any longer. Hola, Chavalín. Hola, nosotros somos Alas Suicidas. Y mandamos un saludo para la gente de Radical Sonoro desde Buenos Aires, Argentina. Radical Sonoro. Sonoro. ¿Cómo se va el tiempo de rápido? Ya casi no vamos. El 4 de julio se estrenó este tema que hemos escuchado de los 13 Bats, una banda que se fundó en 2006 en Madrid, con 7 discos ya en la calle, que junto a los Roddy Pride, una banda de hoy, de aquí de Madrid también, que se fundó en 2013, que tiene 2 discos en la calle, sacaron este tema llamado We Look Like Zombies. Esta canción trata sobre las redes sociales y lo antisocial que nos hacen, la falsedad cuando todos se aman, también sobre el control sobre nosotros y la sociedad y mucho más. Esta canción de 13 Bass sale en el álbum llamado Once Upon a Ways Upon del 2021, que colaboran la gente de Rudy Pride, Ancho, Miguel y Carlos. Antes sonaba una banda que nos llegaba desde Oceanía, desde la isla de Salomón. Esta banda que hace una mezcla entre el hardcore y el metalcore se llaman Sons of Salomon, y no te confundas que no es nada que ver con la banda de reggae de Nueva Zelanda con el mismo nombre. Hemos escuchado el tema Spectrum, un nuevo single de este año 2021 de esta banda desde Oceanía, desde la isla de Salomon. Y el trío de canciones que hemos empezado eran con los chicos de Molly, una banda de aquí de Madrid, con el tema Determinación. Seguimos en la recta final, nos queda muy, muy poquito, y esta vez vamos a Colombia, hasta Medellín, Colombia, cuando nace en el 97 esta banda comprometida dentro de la escena punk rock de Medellín. Su tendencia está entre muy claras en el punk de California y del punk medallo. Se llaman Johnny All Stars. Su primer trabajo se llamó Solo Quiero Diversión en 1998, 2004 sacaron Por Honor, Cinema Johnny en el 2008, Cuentos para no dormir en el 2011 y El Rock Está Muerto en el 2018. Extraemos Los Reyes del Error del Rock Está Muerto del 2018. Johnny All Star desde Medellín, Colombia. Suenan así en Radical Sonoro. I'm Hola, soy Sergio de Tercer Pelado y quería enviar un saludo a toda la familia de Radical Sonoro. Nadie sabe dónde acabarán los recuerdos de aquel tiempo en el que sabías cantar. Se ha discutido roto de guiekin, kalea gustora zapaldu ezin. Gero eta zabiltzan unetik ez duzu zer eginik. Soy Carlos Kretschmer, bajista de Bebés Paranoicos, y desde Chile les mando un saludo gigante y afectuoso a Radical Sonoro, con un tremendo agradecimiento por todo su apoyo en la difusión de la música punk y rock latinoamericana, iberoamericana en realidad. Así que nada, sigan así, no se rindan y el punk no se muere. Que empiece la batalla. Llegó la hora de descargar tu furia. Preparados para que corras sangre. No tengas miedo, no seas un cobarde. Ato de mierda que vive día a día. Estás quemado de verdad de justicia. Necesitas descargar adrenalina. Un concierto de pura energía. RP solo vale la ley del más fuerte. RP baila duro, no mires a la muerte. RP si dudas más vale que te aparte. RP escolta de las calles. RP solo vale la ley del más fuerte. RP baila duro, no mires a la muerte. RP si dudas más vale que te aparte. RP escolta de las calles. King and Wolf, dances y hardcore. Bailando duro, todos como cabrones. Ya hacen conciertos, estudios en las calles. Sobra motivos para ser antisociales. Vieja nueva escuela unida en la lucha. Sin diferencias del enemigo acecha. Una caudilla de perros rabiosos. Una legión de criminales peligrosos. RP solo vale la ley del más fuerte. RP baila duro, no mires a la muerte. fuerte, SP. Si dudas, más vale que te aparte, SP. Las cosas de las calles, SP. Solo vale la ley, el más fuerte, SP. Baila duro, no mires a la muerte, SP. Si dudas, más vale que te aparte, SP. Las cosas de las calles. Somos los Bogavantes con Tirantes y mandamos un saludo a todos los oyentes de Radical Sonoro. Pues sí, ya llegamos al final, nos pasamos de unos minuticos de esa media hora de la 22:30, que es nuestro horario de finalización. Y los tres últimas bandas que hemos escuchado era Verbus, una banda que se fundó en Madrid en 97, aún se mantiene en activo dentro de la escena hardcore madrileña. Su primer trabajo se llamó 13 en el 98, Insurrección en el 2000. En el mundo en guerra, el 2004, Muerte para mis enemigos, el 2007, hemos escuchado el tema En el Pit de Insurrección del año 2000. Antes escuchábamos a otra banda española, los desaparecidos Vendetta, que nacieron en Navarra en el 2008 y que se separaron en el 2018. Hemos escuchado Boulder de Police, extraído de su trabajo Boulder del 2016. El 2009 sacaron Vendetta, el 2011 Puro Infierno, Fuimos, Somos y Seremos, en el 2012 13 Balas, el 2014 y el Boder del 2016. Iniciamos ese trío con el Johnny All Star con su tema Los Reyes del Error, extraído del Rock Está Muerto del 2018. Nosotros ya nos vamos a despedir con una banda, bueno, tenemos dos bandas más, pero vamos a colocar rápidamente una banda y entramos a la para despedirnos. Esta banda que vamos a colocar se fundan en Valentín Alsina, en Lanús, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Legendarios Pun, pilares del puro argentino, se llaman Dos Minutos en el 87. Empezaron tocando, siguen activos. Su primer trabajo se llamó Valentín Alsina del 94. Volvió la alegría vieja el 95, Postal 97 en el 97, Dos Minutos de Advertencia en el 99, Antorchas en el 2000, Super 8 en el 2004, un mundo de Sensación en el 2006, Vamos a la Granja, Directo al Infierno en el 2010, Valentín Alzheimer en el 2013, Amigos del Ajeno 2019 y 45NN en formato vinilo en el 2020. Extraímos Ya No Sois Igual, del Valentín Alsina de 1994. Ellos son Dos Minutos. Buenas, somos Cantona Hardcore de Madrid y deseamos a la gente de Radical Sonoro que sigan con el curro que hacen y que sigan dando caña ahí como lo están haciendo. Así que nada, os deseamos que... ¡Vamos, David, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal! Tu cuerpo se mueve como una palmera, suave, suave, suave. ¡Au! Pues sí, llegamos al final. Por fin. Sonaba 2 minutos con Yo no sos, ya no sos igual, extraído de Valentín Alsina. Pues recuerda que este programa lo puedes escuchar en redifusión mañana viernes 16 horas de España por rockybierzo.com 96.1 FM de Ponferrada, con repetición domingo 22 horas de España. También el viernes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.com, sábado 16 horas de Miami por descarriados.sai, sábado 20 horas de España por solrabia.com, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, domingo 21 horas del Ecuador por radiolacalle.com, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Nuestro podcast lo puedes buscar en agorasolradio.com y en Spotify y en iVoox como Radical Sonoro Programa Radial. Nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook como Radical Sonoro. Nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Y saludar a todos los que nos van a escuchar en diferido por las páginas rockinvierzo.com, piratitaradio.com, descarriados.sai, solirradio.com, radiocruda.com, radiolacalle.com, laconquistadelpan.com.ar. Gracias por la sintonía y por conectarte. Por supuesto, gracias a los que nos escucharon en directo por agorasolradio.org y por radio, por radicalsonoro.ga y por nuestra radio hermana Seven Rock Radio en la 3w.7rockradio.com. Nos despedimos hasta el próximo jueves. Jueves la semana que viene tendremos un buen programa preparado, algún especial está pendiente de nuestras redes sociales. Y no vamos a despedir con una banda particularmente, una banda que tiene una calidad musical exquisita. Se funda en el 2003 en Llanera, Asturias, se llaman Desacato. Y su nombre viene en nombre dentro, bueno, se ha ido haciendo un nombre dentro de la escena punk española. Su primer trabajo fue una maqueta llamada Agujero Social. Su segunda maqueta fue en el 2004. Y su segunda maqueta fue Gritando en Silencio en 2005. Con el Viento de Cara en 2008. Miseria, Sangre y Plomo en 2010. Inercia en 2012. Buen Viaje en 2014. La Teoría del Fuego en 2016. Antártida en 2018. La Miel de las Flores Muertas en 2020. Extraímos Heridas Abiertas de La Teoría del Fuego del 2016. Ellos son Desacato, con ellos nos vamos a despedir. Muchas gracias por la sintonía. Gracias por la sintonía a todos los que nos sintonizaron a través de agorasolradio.org y a través de 7rockradio.com en directo. Nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves y cuidado, cuidado, que sigue el virus dando por el culo. Desacato, el próximo sábado. Hasta el próximo jueves.